Vamos a conversar con Silvio Santander, el técnico de Lanús, el padre de esta criatura, elegido por sus colegas como el mejor técnico de la temporada. Tremendo momento, Silvio, me imagino en lo personal y también en lo colectivo con esta participación y con este arranque de serie de Lanús. Te saludo y te agradezco. ¿Cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias por tu palabra y bueno, estamos contentos, pero esto es como un poco como me dice mi hermano, que el éxito dura 5 minutos, así que hay que seguir. Sí, es esa gran frase que metió en algún momento Mostaza, ¿no? Este paso a paso con su Racing campeón, esto es así, es casi día a día, ¿no? Hay muy poquito para disfrutar e inmediatamente meterse en lo que se viene el sábado. Sí, exactamente. Yo creo que nosotros estamos preparados para esto de trabajar cada partido, de que no podemos pensar de otra manera y que, evidentemente, lo que pasó ayer, ya estamos pensando en el segundo y con esa mentalidad, ¿no?, de que tenemos que trabajar acción por acción, cada pelota es importante y poder ponernos en el juego, en un marco de intensidad que es lo que nos favorece, porque el equipo corre muy bien y eso ahí puede tener alguna ventaja, pero me parece que cada partido va a ser una historia nueva y sobre todo que tenemos que trabajar. Acá no podemos descansar solamente en pensar que el equipo pueda anotar fácil, porque eso no ha sido una cualidad nuestra todo el año. Y sí, en cambio, cuando nos emparentamos un poco más con el sacrificio y con el tema de poder ser solidario y jugar como bloque, la verdad que el equipo, como nos pasó ayer, que hay un pico defensivo en el segundo cuarto que la verdad no, por el momento uno no lo espera, ¿no? Pero no me sorprende el equipo. Qué raro fue, Silvio, ¿no? El primer tiempo, con un primer cuarto bueno para regatas y ustedes con un segundo cuarto tremendo, ¿no? Fundamentalmente en defensa, pero también en ofensiva, le provocaron 7 pérdidas en ese cuarto a regatas, pero fue raro, que costó el arranque. Sí, a nosotros, para decir verdad, todo lo que tiene que ver con el comienzo nos encontró muy ansiosos. Con esto de querer ya rápidamente encontrar alguna ventaja en el inicio y la verdad que Regata jugó mejor ese primer cuarto, lo hizo muy bien y me parece que el triple de Los Santos, que nos da la máxima de 13 en contra, también actuó como disparador para decir, bueno, o empezamos a hacer lo que tenemos en la cabeza y lo que siempre se ha entrenado o no los agarramos, ¿no? Y me parece que eso actuó como disparador y bueno, la verdad que el segundo cuarto, recibir un canasto de cancha y 2 tiros libres con un equipo tan anotador y todo, es mérito de los jugadores, han hecho un trabajo muy bueno. Coincidís, ¿no? Que es bueno, un poco lo decía Silvio en la respuesta anterior, es muy parejo este equipo, pero fundamentalmente por esto que vos señalás, es solidario, ¿no? Sí, la verdad yo estoy encantado con el grupo porque todo lo que hacen afuera de cancha se refleja adentro y esto es de ser muy solidario, de actuar como bloque. No es casualidad que a veces se destaca un jugador distinto cada partido, que se ponen contentos los compañeros cuando a alguno le va bien. Ahí es como se respira esa parte altruista que la verdad que no todos los equipos a veces lo podemos conseguir, por lo menos los que he trabajado yo. Y en esto se transmite y se nota mucho lo que sucede como grupo, ¿no? Y cuando te pasa que a un jugador lo pasan en uno contra uno, se aparece el otro y empiezan la rotación y todo el mundo corre y se multiplican y bueno, de todos modos somos conscientes que la serie va a ser una serie dura, pareja. Yo no la sigo viendo de otra manera y creo que bueno, que hay que trabajar cada partido y bueno, por suerte nosotros lo que tiene que ver con la cuestión de bloque y equipo, nos pueden salir las cosas mejor o peor, pero tenemos claro que vamos todos juntos hacia un lugar, ¿no? Silvio, ¿es el rival menos querido? Digo, a priori, de los que clasificaron de abajo. No, si uno ve los 4 equipos que pasaron de la reclasificación, regalas el mejor equipo, eso está claro. Uh-huh. Después, tampoco creo que si nos hubiese tocado Quinza, iba a ser de menos dificultad, o Atena, o Formosa, o quien no nos hubiese tocado, estamos hablando de equipos realmente muy buenos. Yo creo que la liga ha sido tan pareja que los cruces, estuvo también la prueba, la reclasificación, cómo se han dado vuelta algunas series, y eso me parece que fue lo que ha pasado todo el año. Nosotros tenemos que estar orgullosos de la liga que tenemos. Porque yo sigo 14 ligas del mundo en forma periódica, ¿no? Y uno no va viendo y repasando, y no pasa en todos lados esto de que a veces el último le gana al primero, o que los equipos prácticamente de 1 al 16 la diferencia es 6 o 8 juegos, ¿no? En 30. Eso no ocurre en todos lados, de que uno ve la liga más importante y sabe a priori que los dos equipos más importantes van a estar. Es verdad. Acá también, lo de Peñarol se da siempre, Obra que hace dos series regulares impresionantes, Libertad está siempre prendido, pero uno va viendo que la paridad es tal que, la verdad que eso, así que lo de Regata yo veía que era complicado, pero que tú no lo iba a hacer. Bueno, ¿qué te pasó cuando te eligieron como el mejor de la temporada? Es fuerte, ¿no? Porque además que te elijan los colegas es... A mí me da la sensación que debe ser doble el mérito. Y yo digo la verdad, yo creo que es un para mí es un premio al grupo, ¿no? A todos, a los jugadores, bueno, por supuesto, porque eso es lo más importante, a todo el equipo de trabajo. Me parece que como me enseñaron a mí, como darle un mensaje a todo lo que ha progresado durante estos dos años, ¿no? Y más allá de la forma de jugar o de hacer mejor alguna cosa u otra, yo lo sentí así, como que fue más un reconocimiento a todos nosotros que estamos trabajando, y por supuesto que me llena orgullo porque que te elijan los entrenadores, que es un poco lo que conocen la problemática, ¿no? De todo lo que significa estar encabezando un equipo, la verdad que sí, que me genera mucho orgullo. Y yo decía que era una caricia porque en esa profesión, por lo menos en nuestro medio, hay tres entrenadores que ganan siempre, la verdad, que son los mejores, y a un nivel muy muy alto, y me parece que la mayoría después gana y pierde, y entonces son más los golpes que las caricias, así que es una caricia dentro de los golpes, y bueno, me tiene que dar confianza para seguir. En este día a día y en pleno desarrollo de los cuartos de final, ¿te animás a mirar un poco para adelante, para la próxima temporada? ¿Está clara la situación del club, tu situación? ¿Qué va a pasar con Lanús? ¿Qué crees? ¿Qué esperás? La verdad no estoy mirando tanto porque estoy muy concentrado en esta serie y no estoy mirando tanto. Lo que sí tengo claro es cuando termine, quiero escuchar cuál es el proyecto del club, porque la verdad que Lanús es uno de los lugares que más cómodo me he sentido. No hace falta tampoco hablar tanto lo que significa el club como institución, porque da mucho trabajar y realmente los directivos y todo tienen una cabeza, yo digo que es una dirigencia avanzada y que realmente es un lujo poder hacerlo. Pero también quiero escuchar el proyecto porque, bueno, como siempre sucede en los equipos de fútbol, me parece que no están tan claras las cosas, y un año de elecciones, uh-huh. y no tengo claro cómo continuar todo eso. Estoy cómodo, pero quiero sentarme a ver cuál va a ser la intención del club, y de momento la verdad tengo la cabeza puesta, y hasta que no terminemos de jugar no veo nada. El que habla en Uno contra Uno Radio, en AM570, es Silvio Santander, el técnico de Lanús. Su equipo ayer ganó el primer partido de la serie de cuartos de final frente a Regata de Corrientes, 78-66. Él fue elegido como el mejor técnico de la temporada por sus colegas. ¿La imaginás muy distinta la historia mañana? Y me parece que se presentó eso que vos decías en ese momento, comparto, que estuvo raro el primer tiempo. Sí. Fueron como dos, ganó la de ellos, primer cuarto, en el segundo. Y me parece que eso no se va a repetir, ¿no? Que sí puede haber ese momento, pero me da la sensación que nosotros otro parcial 26-4, no sé si lo vamos a tener. Claro. Y me parece también que no podemos entrar tan desconcentrados, con lo cual, espero un partido un tanto más parejo y como veo la serie, ¿no? Como me parece que es un equipo con jugadores, digamos, acostumbrados también a esta instancia y que mañana van a salir con mucho orgullo, así que tenemos que volver a dar una versión defensiva muy alta. ¿Es especial enfrentarlo a Regatas en esta instancia? En lo personal, ¿eh? Y si te digo que no, te miento, porque claro. Es, digamos, yo he pasado momentos buenos y malos en Regatas, pero la verdad que han sido malos buenos que los malos, y cada vez que me toca ir es, viste, mucha gente como reconociéndote, como le puede pasar a un montón de jugadores que han estado en el club, y la verdad que se me pone una situación especial, porque uno de los lugares que le tiene cariño no quisiera enfrentarlo nunca, pero bueno, a ver, estoy muy identificado con el proyecto de Manus, y tengo que, digamos, hacer la mejor parte para el club que me toca trabajar. Es especial, y hubiese querido por, en ese aspecto no haberlo enfrentado, pero bueno, esto y claro. Y hay que hacerlo. Se hace complicado abstraerse de eso, porque digo, en Corriente debe tener gente que querés mucho, quizá tenés amigos, y sabés que ayer amargaste a un sector importante de esa gente que también te quiere. Me quiero ir de San Martín para decirme que gane, me quiero ir de Corriente para decirme que no, lo de Regatas que no, que bueno, que quieren que me vaya bien, pero que no me gane. Es una historia. No, y además tengo mucha gente del cuerpo técnico que ha trabajado conmigo, la directiva los conozco hace mucho tiempo. Está claro que yo estoy muy ligado sentimentalmente al club, y además por lo que fue mi familia en la vida social también en Corriente. Bueno, pero ya es un poco histórico para tratar de un poco difícil. Y bueno, y pensar en esta serie que también está bien para mí. Como se están dando los cuartos, está bueno para que la gente lo vea, ¿no? Silvio, desde ya agradecerte, felicitarte por el partido de ayer, por esto que has conseguido también erigiéndote como el mejor técnico de la temporada. Y bueno, y siempre sabes que es un placer y para nosotros cuando te podemos tener es lindo poder charlar de básquet y de otras situaciones que por ahí no están tan ligadas con el juego, pero sí con una parte importante de lo que uno hace día a día. Te mando un abrazo, mucha suerte para mañana. Bueno, un abrazo a todos y les agradezco mucho. Un abrazo grande. Silvio Santander en uno contra uno, gran partido de Lanús, recuperándose en el segundo cuarto, le ganó 78-66 a Regata Corrientes.